Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos y contanos qué expectativas hay de esas conversaciones y qué fueron exactamente. Ayer se realizó un encuentro bilateral empresarial entre Brasil y Argentina, donde participaron el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, los ministros de Economía, Fernando Haddad y Sergio Tomás Massa, y bueno, empresarios argentinos y brasileños, en el marco de, bueno, de la CELAC, donde, bueno, básicamente los presidentes relanzaron el vínculo entre ambos países, socios comerciales muy fuertes, donde Lula planteó dar vuelta a la página de la reciente relación con Bolsonaro para encarar desde otro lado más constructivo el vínculo, sobre todo científico, económico y productivo con la República de Brasil, y bueno, estuvimos esperando un anuncio que finalmente no se concretó, que tenía que ver con un fondo de financiamiento para importaciones de productos industriales que traen nuestros empresarios de Brasil. Suele pasar lo de los anuncios que no se concretan, ¿no? Lo loco es que Sergio Massa hizo el primer acercamiento, sí. Planteó el marco del anuncio y le dejó a Fernando Haddad el monto que iba a financiar Brasil de esa iniciativa, y cuando le tocó la palabra a Haddad, finalmente, bueno, dijo que lo van a estudiar, que van a poner los equipos, que ellos determinarán el monto, cuando en realidad nosotros esperamos que diga 5.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares. Claro, una especie de retranca, para usar una palabra que se puso en la agenda hace unas semanas. Lo raro es que se lo notó muy verde todavía Fernando Haddad en el cargo de ministro de Economía de Brasil. De hecho, en la conferencia de prensa, Sergio Massa volvió a la carga, afilado en función de la agenda que necesita, que es el gasoducto Néstor Kirchner, el segundo tramo, va a usar 820 millones de dólares de tubos que vienen de Brasil. Sí. ¿Lo van a financiar o no lo van a financiar? Porque si no, se afilan los competidores que venden los tubos más baratos de China, por ejemplo. Y también le volvió a correr, como se dice en la jerga, de culo a la jeringa el ministro de Economía brasilero, lo que llama la atención. Me parece que todavía no está entendiendo el lugar que le toca a Fernando Haddad. Y bueno, Sergio Massa tiró dos centros y no cabeció ninguno. Uh-huh. Quedó ahí la cuestión. Ahora, son cuestiones vertebrales para Brasil, porque el gas que sale por el gasoducto Néstor Kirchner es para fortalecer el entramado industrial brasileño, y por otro lado, los productos brasileños nosotros necesitamos que los financien, porque Argentina tiene un problema de divisas, pero nosotros le compramos a ellos, no le compramos a China. Claro. Entonces, tienen que tomar una decisión de manera bastante urgente. Más allá de eso, se valoró mucho la decisión política de Lula y de Fernández de cerrar filas, digamos, entre ambos países. Bien. Desde la ENAC han tenido un posicionamiento históricamente de respaldo, pero también crítico respecto de algunas políticas del gobierno nacional. Hace poco fue uno de los pocos sectores que se animó a poner en el tapete la incorporación de Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, en el gobierno nacional. ¿Qué repercusión tuvo ese documento de ENAC y cuál es hoy el posicionamiento del sector? Aracre es un representante del lobby de las multinacionales extranjeras y fundamentalmente que vende herbicida para el campo. La señal que da el presidente Alberto Fernández de incorporarlo como jefe de asesores es pésima para la mirada de los empresarios nacionales. Es la representación del capital extranjero en la oficina al lado del presidente. El otro día pasé en la Casa Rosada, pasé por la oficina, no había nadie trabajando en la oficina que le asignaba Antonio Aracre. Entonces no sé cuál es el rol que tiene que pueda aportar constructivo, ¿no?, para el desarrollo nacional, para la creación de nuevas pymes, para la baja de la inflación, para la recuperación del salario. Bueno, lo primero que planteó fue una reforma laboral, algo que tuvo que salir a desmentir la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Nosotros entendemos que es un asesor que no debería estar en este en ese lugar, pero bueno, el presidente después tendrá que rendir cuenta. Él lo designa, el responsable político es él, de los resultados que tengan o no tengan sus asesores. Porque si no, viste, llenamos la casa de CEOs, la casa rosada de CEOs, como pasó con Mauricio Macri, y terminamos con 31.000 pymes hundidas. Me parece que ese no es el camino. ¿Qué repercusiones tuvo? Y tiene se le diluye el capital político al presidente Fernández. Esa es la repercusión que tiene. Por más que él lo sostenga en el lugar, todos sabemos que es una empresa que vende veneno para el campo. Y si esas son las empresas que vamos a destacar, y con todo el talento que hay en Argentina en la innovación, desarrollo productivo y demás, destacar lo peor, me parece que no vamos a encontrar un buen resultado por ahí. Bien, a la luz de esto que comentás y de las múltiples contradicciones, no sé si decir contradicciones o en realidad no son tan contradictorias de las políticas públicas del Gobierno Nacional, te pregunto, ¿qué expectativas hay para este 2023 en que hay algunos indicadores, desde el crecimiento del empleo privado hasta el crecimiento de la propia economía, la inflación levemente desacelerada, si querés? Digo, hay algunos indicadores que dan ganas de decir, bueno, se puede salir un poquito. Y por otro lado, estas cosas que acabas de describir. Desde las pymes argentinas, ¿qué mirada tienen del 2023? ¿Qué ven venir? Que además es electoral y, bueno, los procesos electorales también son fundamentales en la vida de las personas. Mira, nosotros creemos que el año 2023 va a ser un año parecido al 2022. Va a haber actividad, el sector popular, en la medida que no hayan políticas estructurales para recuperar el poder adquisitivo, van a quedar un poco relegados. Posiblemente en unidades las ventas sean iguales o menores, pero en ingresos de peso van a ser mayores por la inflación que vos dijiste. La inflación puede ser que esté administrada, que ronde los 5 puntos, 4 puntos mensuales, igual es una inflación altísima, y en principio va a ser una economía bastante administrada hasta junio. Después el proceso electoral va a traer sus tensiones típicas de un cambio de mandato, que esperemos que no, que el mercado y los jugadores del mercado no tensionen con el Estado Nacional al punto de afectar la economía cotidiana, doméstica. En ese sentido, bueno, Argentina tiene restricciones de divisas externas, está muy influenciada por el tipo de cambio blue, como vimos la semana pasada, que tuvo que salir el ministro a recomprar deuda para domesticar las expectativas a mediano plazo. Vamos a tener muchas tensiones políticas, me parece, mediando el año. Hasta este momento, bueno, Massa va a administrar los recursos que tenga la billetera del Estado Nacional. Por eso era importante el anuncio de Brasil ayer, porque plantear 8.000, 10.000 millones de dólares iba a descomprimir el frente de las importaciones, de la aprobación de las tiras, etcétera, ¿no? Y no pasó. Y no pasó. Entonces se va a dilatar eso. Si no llega antes del primer trimestre, y va a ser medio inútil después. Leo Bilanqui, muchas gracias, y más vale que si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. No, es importante destacar que necesitamos que la política para las pymes sea una política de Estado. Hemos salido de la agenda del presidente de la Nación, y me parece que hay que volver a retomarla, porque aún es una promesa incumplida del frente de todos. Poner a las pymes desde la perspectiva productiva, ¿no? Por supuesto, adelante de la agenda de Estado. Entonces nosotros entendemos que si no creamos 100.000 nuevas pymes y 1.000.000 de puestos de trabajo registrados, hablar de dólar, hablar de riesgo país, son todas cuestiones que al cotidiano no le importan. La gente quiere ver recuperar su poder adquisitivo, y nosotros como empresarios pymes queremos que nuestras unidades productivas les vaya bien, nuestros trabajadores les vaya bien, y la sociedad en la que nos rodeamos nosotros que les vaya bien. Nosotros no comemos del riesgo país, comemos de la venta, y para que haya venta a los trabajadores les tiene que ir bien, tienen que tener poder adquisitivo, plata en el bolsillo. Así que bregamos porque esa agenda se destaque, algo que, bueno, parece que está entre la luz y la sombra todavía. Gracias de vuelta. A usted por algo, se empezamos a hacer. Leo Vilán.